pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos en un nuevo capítulo. Ya pasamos la barrera de los 80, de los 80 programas, evidentemente. Estamos haciendo nuestro 81 capítulo con un programa especial. Tenemos el honor de estar aquí con una dulce invitada con quien hemos estado compartiendo la última media hora, preparando este estelar para ustedes. Que saben, sale todos los lunes de 8 a 9 en directo a través de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. La radio sindical de Chile, creo que tengo que decir, ¿o no, DJ Clotario? Bueno, nuestro primer saludo justamente es para DJ Clotario, que nos acompaña en los controles. También quiero decir y mandar un saludo a Josefa, que está también ahí en los controles. Josefa es una muy buena amiga y compañera que nos está escuchando, porque ella también va a tener un programa de radio. No, va a ser la competencia. Así que ellos son los que están aquí detrás del vidrio. Trato de hacer un poquito descriptivo para ustedes que escuchan. Estamos aquí en la sala Clotario Blessi, y allá detrás del vidrio siempre está DJ Clotario. En este momento está bien acompañado y por la compañera. Pero yo también estoy bien acompañado. Aquí en nuestro querido rincón, en la sede de la CGT, nos acompaña Antonia Izquierdo. Hola, Antonia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Antonia es ingeniera agrónoma. Y en la particularidad de este ciclo que empezamos a hacer esto fue a principios de septiembre más o menos, claro. Ahí yo les anuncié que quería hacer un mes dedicado a la tierra. Bueno, ya estamos llegando a los 2 meses y al parecer nos vamos a alargar a 3. El tema de tierra y territorio da para mucho. Y justamente para lo que es nuestra especialidad, no sé si decir especialidad, eso suena como muy profesionalizante. Digamos, para nuestro enfoque, que es aquí la economía crítica, la economía política, la verdad que nos ha dado harto tema, harta conversación y con invitados bastante interesantes. En el caso de Antonia, ella nos va a venir a hablar hoy día sobre agronomía orgánica, yo también le llamo agronomía ecológica, bueno, todas esas diferencias quiero que me las discutes y nos las aclares a todos los que estamos, yo que estoy conversando contigo, a todos aquellos que nos están escuchando, y que desde ya les hacemos la invitación a que cualquier cosa se comuniquen ahí con DJ Clotario a través del Facebook de La Voz de los Trabajadores. Para partir, Antonia, estábamos conversando en off antes. Por lo general, las profesiones, tú que estudiaste ingeniería agrónoma, tienen caminos bastante, tienen un destino casi siempre. Si uno se fija en los perfiles de las universidades o de los centros de estudio de educación superior, técnico, lo que sea, siempre tienen como este perfil, digamos, usted va a salir a dedicarse a esto. En el caso tuyo, yo imagino que era desde quizás trabajar, no sé, para los cousiños, digamos, en el tema del vino, puede ser, o puede ser vendiendo fertilizante. Pero tú en este momento estás dedicando, entre otras cosas que creo que has pasado, haciendo talleres de plantas medicinales. Vamos a partir con eso. ¿Cómo llegaste? ¿Y por qué vamos a hablar hoy día también de agronomía ecológica, de agronomía orgánica, que fue como te dije en la invitación? Agricultura orgánica se llama. Agricultura orgánica. Claro, sí. Que es muy amplia en realidad, pero hay muchas líneas dentro de la agricultura orgánica. Ahora, ¿cómo yo llegué? Yo, en principio, entré a estudiar agronomía porque me interesaba mucho el tema ambiental. Me daba la impresión de que nos importa alimentarnos, pero la calidad de la alimentación no es importante. O sea, podemos comer grandes cantidades de cosas de muy mala calidad. Y también, por otro lado, estamos produciendo y trabajando nuestra tierra sin considerar la contaminación, sin considerar el daño que le estamos haciendo a la tierra. De hecho, hay grandes territorios en nuestro país que están muy erosionados, que están muy dañados o muy contaminados. Entonces, por ejemplo, hay áreas en nuestro norte chico que realmente se han ido desertificando debido al mal manejo de nuestro suelo. Entonces, a mí eso me angustiaba mucho, me preocupaba, ¿no? Y había algo ahí que me dolía. Entonces, yo pensé, ¿qué hago en esta situación, con este escenario? ¿Qué puedo dar yo? ¿Cuál es mi granito de arena? Y ahí decidí recién entrar a la universidad, porque antes yo no tenía ningún interés en estudiar. Me bastaba con saber cantar, con saber bordar, con saber hacer cualquier cosa para sobrevivir, pero no tenía interés de ser profesional, ni mucho menos. Ahora me metí a estudiar agronomía y de hecho, claro, agronomía estaba y todavía está, es una carrera diseñada para servir al empresariado. ¿Y para qué? Para ganar dinero a costa del medio ambiente, a como dé lugar. Da lo mismo el medio ambiente, da lo mismo la tierra, da lo mismo los animales, da lo mismo incluso los trabajadores. Lo importante es acumular grandes cantidades de dinero que realmente lo logran. Con la exportación de fruta, con la ganadería extensiva, etc. Entonces yo estudié agronomía a pesar de mí, porque realmente cuando veía cómo era todo lo que me estaban enseñando y para dónde iba dirigida la carrera, yo lo pasaba muy mal. Pero a pesar de eso, continué porque sabía que era necesario tener el título y de hecho me dieron muchas herramientas que me han servido para mi carrera profesional. Y en un momento, cuando ya había terminado recién agronomía, ya estaba trabajando, de hecho yo empecé a trabajar bastante antes de titularme, en temas de la agricultura orgánica, que fue cuando llegó a Chile la agricultura orgánica, que fue más o menos el 81-82, yo empecé a trabajar y yo ya era estudiante. Y hubo un momento en que las plantas medicinales me hicieron mucho eco, no solamente para el uso humano, sino que también para el uso animal y para la agricultura. Las plantas medicinales se usan mucho en la agricultura. ¿Para qué? Para equilibrar los problemas de plagas y enfermedades, para disminuirlo. Y de hecho, yo últimamente he estado trabajando con agricultores y que usan las plantas para controlar las plagas y enfermedades y tenemos grandes superficies donde no se aplica ningún agroquímico tóxico. Y son productores de muy buena calidad y de grandes cantidades. No son pequeños huertitos, no, son el rey del cebollín, son gente que produce grandes cantidades, que abastece la Vega, y nadie sabe que ellos ya no están aplicando agroquímicos. Pero son pocos aún, muy, muy pocos aún. Ahí cuando empezamos, ya ahí tú ya hiciste ya la confrontación, ya la armaste. De alguna manera ya estamos diciendo esto es distinto de esto otro. Exactamente. Yo creo que la pregunta para empezar es justamente en qué se diferencia la agricultura orgánica de una agricultura que yo voy a llamar tradicional, pero y me interesa que quienes escuchan entiendan que a lo personal cuando manifiesto tradicional, y eso nos ha pasado en otros programas, uno se refiere a lo que está ocurriendo. Y en el fondo nos referimos a una agricultura capitalista, a una agricultura, digamos... Nosotros le llamamos agricultura química. Agricultura química. Agricultura química, que es la basada en la revolución verde. Voy a partir por una definición de lo que es la agricultura orgánica. Es una definición de la FAO, o sea, una definición muy tradicional, pero ahora después te voy a ir explicando detalladamente cuáles son las diferencias. Perfecto. La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de usar al máximo los recursos del lugar, o sea, no trata de evitar importar recursos de afuera, dándole un énfasis a la fertilidad del suelo, a la actividad biológica y al mismo tiempo minimiza el uso de los recursos no renovables, como fertilizantes químicos, plaguicidas sintéticos, y tiende a proteger el medio ambiente, la salud humana y también la salud del trabajador. Esa es como una definición global. Ahora, ¿en qué consiste? Primero, la agricultura ecológica o la agricultura orgánica lo que hace es que respeta las leyes naturales o intenta respetarlas, ¿ya? Sin exagerar, porque si respetamos 100% las leyes naturales seríamos solamente recolectores, pero busca una relación intermedia entre recolectar y la agricultura y producir alimentos en cantidades necesarias para los seres humanos que estamos sobre el planeta. Pero lo importante es no agredir la naturaleza y considerar ciertas leyes. Por ejemplo, la ley de la diversidad o biodiversidad. Por ejemplo, hacer rotaciones de cultivo. fundamental, en el tiempo y en el espacio. En un lugar, no poner solo una especie, sino que poner algunas hileras, por ejemplo, 10 hileras de una especie y después dejar un corredor biológico. O ir variando una hilera, dos hileras de otra cosa y así. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Se imita un poco cómo funciona la naturaleza. Existe la biodiversidad, esa es una ley fundamental. Después, cuidar la tierra, evitar la erosión, no contaminar el suelo, algo que nos parece tan raro y tan obvio. Proteger los organismos que habitan. Por ejemplo, no matar los enemigos naturales de las plagas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Para eso necesitamos los corredores biológicos, para que puedan subsistir. O tener flores entre tantas hileras, después una hilera con flores nativas, flores naturales. No necesariamente hacer grandes inversiones. ¿Qué pasa? En esas franjas pueden vivir los enemigos naturales y pasar de una temporada a otra. Por ejemplo, una cosa muy importante es evitar tener los suelos desprotegidos. ¿Desprotegido en qué sentido? Dejar el barbecho, por ejemplo. Porque ¿qué pasa con el barbecho? Cuando es la época de lluvia, el agua cae muy fuerte y va dañando el suelo, va perdiendo la parte fértil del suelo. O cuando hace mucho calor, va quemando. ¿Qué pasa en el suelo? Los microorganismos son los principales elementos que permiten que ese suelo sea fértil y nutra a la planta. Porque podemos tener minerales, pero los minerales ya no son accesibles para la planta si es que no existe una gran cantidad de microorganismos. Entonces tenemos que cuidar la fertilidad del suelo y para eso tenemos que mantenerlo protegido. Puede ser con un mulch. Un mulch es una cobertura, por ejemplo, de paja o de los desechos de la cosecha anterior. Se puede dejar protegido durante el invierno. Incluso se puede sembrar ahí mismo, sin sacar esa cobertura. Son pequeñas técnicas que ayudan a mejorar la calidad del suelo. Y este tipo de técnicas, aunque todavía estás describiéndolo un poco, caracterizando la agricultura orgánica, pero igual te quiero preguntar, este tipo de técnicas, uno pareciese que estuviera como quizá descubriéndolas y enseñándolas. A mí me da la impresión que esto es algo que se venía haciendo de alguna manera y por la manera en que me sientas con la cabeza, parece que esto es lo correcto. Esto es, hubo un momento en la historia en la cual esto se cortó, esta claro. forma más ligada, como dijiste tú, me gustó esa expresión como de imitar la naturaleza, esa era una sabiduría que se tenía. ¿Qué sucedió? Ya vamos a llegar a eso. Mira, es muy importante porque la agricultura campesina tradicional, antes de la Revolución Verde, o la agricultura de nuestros pueblos originarios, respetaba los ciclos naturales. Y de hecho no separaba la agricultura de las creencias y las convicciones relacionadas con la divinidad para ellos. Había una conexión directa entre alimentarse, la energía del sol, la energía de la tierra, la energía de la luna, la energía de los astros. Estaba todo conectado, no había una separación. ¿Por qué? Porque la gente vivía en el campo. No vivía en las ciudades alimentándose del campo. En este momento el campo es una empresa. La agricultura es una empresa que no tiene ninguna conexión con los astros, ni con el amor a la tierra, ni con el amor a los seres humanos. Solamente con un afán de lucro cortoplacista, que no le importa tampoco que el suelo se degrade, porque el suelo para la gente no está vivo. Para nosotros los agroecólogos, la gente que está metida en esto, el suelo está vivo. Entonces adquiere otra dimensión. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se generó esto? Bueno, yo quería seguir contando un poquito más las leyes en general de la agricultura. Claro, estos principios de la para caracterizarlo. Exactamente. Una es, por ejemplo, usar semillas locales, semillas adaptadas a la localidad donde tú vas a trabajar. Por lo tanto, son mucho más resistentes. Entonces, si traes semillas afuerinas, ¿qué pasa? Son tan frágiles, a las plagas y también a las malas hierbas que le dicen, o las malezas, que son realmente mucho más adaptadas que el trigo, por ejemplo, o la avena, o el maíz, etcétera. Entonces, lo importante es usar semillas que sean locales o que sean resistentes. Lo otro es no agredir, no estar agrediendo permanentemente a las plantas. Porque cuando tú las estás aplicando agroquímicos permanentemente, las estás agrediendo y las plantas se debilitan. Y son mucho más vulnerables a las plagas y enfermedades. ¿Ya? Entonces, yo quería contarte también que dentro de la agricultura orgánica existen muchas variantes, que principalmente son cinco. ¿Ya? Una es la agricultura orgánica, netamente. Otra es la agroecología, que ahí se incorporan otras variables, como la variable social o de soberanía alimentaria. O primero, por ejemplo, que las personas tengan su huerta y su autosuficiencia asegurada y que lo que sobra, por ejemplo, se hace en trueque, pero no está principalmente pensando en la comercialización. Por otro lado está la agricultura biodinámica, que es muy, muy interesante, donde se consideran los astros y las influencias de los otros, de los planetas. Y también se usan biodinamizadores o dinamizadores que son preparados para sacarle a la tierra más energía y que sea una fuente nutricional de las plantas. Eso se usa mucho en este momento en la viticultura. Hay muchos vinos biodinámicos y que han tenido gran éxito en el mundo. Por otro lado está la agricultura natural, que la agricultura natural proviene de un ser que se llama Fukuoka, que es una persona muy, muy atractiva, muy interesante, que ya murió, y que él promovía una agricultura que tú intervienes lo menos posible la tierra. De hecho, ni siquiera pisas la tierra con zapatos. Y puedes sacar grandes, grandes producciones porque vas nutriendo la tierra y vas sembrando antes de cosechar el cultivo anterior, por ejemplo. Y vas haciendo una especie de rotación del suelo de una manera muy, muy eficiente. Y, de hecho, Fukuoka fue el más grande productor de arroz del mundo. Ah, sí. Los rendimientos más altos. ¿De dónde es esta persona? Él es japonés. Japonés, ok. Él es un microbiólogo que empezó a investigar y a trabajar por circunstancias de la vida. Lo llevaron a manejar una parcela y ahí empezó a crear y a observar cómo funcionaba la naturaleza y se transformó en un referente mundial de agricultura natural. De la agricultura natural. Agricultura natural. Y por otro lado está la permacultura, que hoy en día está en boga, sí, y ha llegado por todos lados, que se basa también en la observación de cómo diseñaban los aborígenes sus propios territorios y donde consideran muchas otras cosas, sobre todo la energía, la recolección de aguas, etcétera. Esas serían como las cinco tipos de agricultura natural o ecológica que son las más importantes, aunque existen muchas otras, se han desarrollado muchas otras, sobre todo en Latinoamérica y en Brasil. Brasil es un gran referente de la agricultura orgánica latinoamericana. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical para después seguir con este impulso para aquellos que se están sumando a Econonuestra, nuestro programa de Economía Política de la radio La Voz de los Trabajadores. Les cuento que estamos con Antonio Izquierdo hablando de agricultura orgánica. Recién estábamos describiendo un poco las características y ahora recién nos estaba comentando qué tipos de agricultura orgánica hay. En todo caso, antes de la pausa te quería consultar algo. Estos tipos, ¿son distintas visiones respecto a lo mismo? ¿Son escuelas de pensamiento peleadas entre sí? ¿O, digamos, hay una armonía entre estas cinco visiones? Hay una armonía. Armonía porque se complementan. Se complementan. Muchísimo. Y se ayudan entre sí mismas. De hecho, las personas, yo creo que los jóvenes que están saliendo en este momento a hacer este tipo de agricultura, y hay muchos ya, están incorporando todo. Están incorporando todo y tratando de hacerlo lo mejor posible. Ahora lo que más falta es práctica, experiencia, y que los agricultores se vayan incorporando. Porque, ¿qué pasa? O sea, los que no tienen tierra están queriendo hacer esto, pero los que tienen tierra no les está llegando. Al revés, está INDAP enseñándoles todo lo contrario. Justamente todo lo contrario de lo que nosotros que no tenemos tierra, queremos hacer. Bueno, sí. Así parece que está, funciona nuestro gobierno. Siempre remando para atrás. De hecho, justamente también otro de los temas, y que lo estábamos conversando anteriormente, tenía que ver con el agua. Y ya que estábamos hablando del agua, vamos a ir con esta canción que se llama Décimas al Agua. Y es de la cantautora nacional Natalia Contese. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, estimados, recién estamos escuchando a Natalia Contese. En el caso de lo que estábamos conversando antes para ir como ordenándoles un poco la idea, estábamos haciendo una caracterización de lo que es agricultura orgánica junto a Antonia Izquierdo, agrónoma que de hecho está por estos días, por estos tiempos, bien dedicada al tema de las plantas medicinales. Ahí, si quieres pasar un dato después, Antonia, puedes pasar todos los datos que quieras. Pero para continuar, evidentemente, lo de recién es fue una... a pesar de que detallamos harto y a pesar de que profundizamos también harto y problematizamos, fue una introducción. Ahora yo creo que vamos a dar, digamos, el pie a hacer un diagnóstico que... Bueno, la mayoría quizás los que nos están escuchando son auditores urbanos. Me imagino, aparte que como sabes, somos una radio en internet, digamos que el acceso a internet en nuestro campo, en nuestro malherido campo, que no se preocupen muchachos los que nos están escuchando, es igual de malherido en todo el mundo. Es una situación súper transversal. Las ciudades son el fetiche de este sistema y en esta época más aún. Ya pasamos la barrera de la mitad de la gente viviendo en centros urbanos, si mal no recuerdo. Ahí échenle la culpa a los chinos, a los indios, a los sudafricanos, a los rusos, etcétera, y toda esa migración. Y eso lo hemos conversado otras veces, ¿eh? No es información nueva, gente, auditores, que todas estas potencias emergentes tienen que ver con la migración campo-ciudad. Pero la idea es hacernos una caracterización. Antes quería mandar un saludo a Convergencia Popular, compañero de Linares que está recién conversando con DJ Clotario a través del Facebook. No sé si bueno, Linares es una zona, digamos, de donde viene bastante de nuestra comida. Linares es la séptima región, ¿no? Región del Maule, que yo creo que ya no van a usar números. Te quería preguntar, Antonia, si tuviéramos que hacer digamos como una radiografía de cómo ha evolucionado o en qué momento estamos, o quizás hacer un pequeño repaso por la historia de la agricultura orgánica aquí en Chile. ¿Por dónde partimos? A ver, mira, hay una cosa que me faltó decir, ¿eh? ¿Sí? Muy importante, sobre todo para nosotras las mujeres, que es que los alimentos producidos en forma orgánica son mucho más nutritivos y son mucho más sabrosos. Realmente cambia mucho el sabor. Yo últimamente he estado haciendo pruebas, como sintiendo qué pasa con una zanahoria producida llena de urea y de todo tipo de químicos en el suelo y una zanahoria orgánica. Aunque sea mucho más pequeña, la diferencia de sabor es enorme. La otra tiene un sabor medio amargo. También la fruta. Bueno, eso y también tiene que ver con la nutrición de nuestros hijos, de los bebés. Realmente da mucha pena ver lo que estamos comiendo. Bueno, independientemente de eso, me gustaría contarles un poco lo que está pasando en este país. Al comienzo, más o menos, el año 82, más o menos, llegó la agricultura orgánica a Chile, traída desde Inglaterra. Aunque sabemos que los pueblos aborígenes, que nuestros pueblos, ya la conocían y la cultivaban en forma espontánea y natural, y en algunas partes todavía lo hacen. Pero la agricultura en general, la agricultura química o la agricultura traída por la Revolución Verde o la agricultura donde se aplican un montón de agroquímicos, etcétera, empresarial, estaba expandida y difundida por todo el planeta ese año. Ahora empezó pequeños grupos o organizaciones no gubernamentales a enseñarle a los pequeños productores o campesinos, y se fueron armando comunidades de producción orgánica, pero muy precariamente. En general, por otro lado, existía INDAP también en esa época, que enseñaba justo lo contrario, por lo tanto, nunca agarró mucha fuerza. Sin embargo, algunos empresarios visionarios empezaron a producir en forma orgánica para exportar. Y eso no, al comienzo tuvo bastante fuerza, pero tampoco ha sido realmente algo fuerte en nuestro país. No así en otras partes de Latinoamérica, que la agricultura ecológica, agricultura sana, ha tenido mucho más apoyo gubernamental. En Chile no. Aquí el apoyo gubernamental va para la empresa, no para los pequeños agricultores. Y los pequeños agricultores se tratan de transformar en empresarios y continúan el mismo camino hecho ya por las empresas. Ese es el objetivo. Entonces, esto realmente no ha tenido muy poca cabida y muy poco apoyo de los gobiernos, por supuesto, no de la dictadura, ni de la Concertación. No ha habido prácticamente apoyo, salvo cosas muy marginales. Aún así, han ocurrido cosas interesantes. Por ejemplo, hubo un incentivo de exportar productos orgánicos y en este momento en Chile aproximadamente existen 120 hectáreas, 123 hectáreas orgánicas certificadas, 123.000. Pero cultivadas son aproximadamente 15.000 hectáreas, o sea, es muy poco. La diferencia está en que son recolecciones, son no cultivadas, sino que son especies recolectadas, como la rosa mosqueta, y están certificadas de forma orgánica, porque son plantas silvestres en áreas no contaminadas, por lo tanto se pueden considerar orgánicas y están certificadas. Pero se ha observado que las superficies de agricultura orgánica certificada ha ido disminuyendo. En vez de aumentar, ha ido disminuyendo. Notoriamente. De las pocas que ha ido aumentando es la viña, la vid, o sea, el vino orgánico. La razón de la disminución tiene que ver, primero, por el avance de la explotación, de una explotación más no orgánica, digamos, de la tierra, o también por procesos de incipiente desertificación, erosión, ¿cuál, o es una mezcla Mira, de ambas? Yo creo que hay una gran mezcla de cosas aquí. Una cosa es que el proceso de certificación es bien exigente y caro. Ay. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Por otro lado, han aumentado los productores orgánicos no certificados por el sistema tradicional, porque existe una ley que ahora permite que existan asociaciones de agricultores que se certifiquen a través del SAC. Y estas agrupaciones a veces ni siquiera se certifican y están comercializando en forma directa a través de las cooperativas de consumidores orgánicos. De hecho, yo pertenezco a una cooperativa de consumidores que se llama La Canasta y es de Peñalolén. Existe otra que se llama Tierra Viva, que antiguamente era una gran asociación de productores orgánicos, pero nunca se certificaron. Entonces no están dentro de las estadísticas. Y existen ahora, se han ido creando en distintas partes del país, asociaciones entre el productor y el consumidor, lo cual es una maravillosa forma de operar porque ayuda mucho a los consumidores a comer alimentos sanos, y ayuda mucho, estimula mucho a los productores a producir en forma sana, a no contaminar sus producciones. Y nos saltamos al intermediario, que en general se lleva más o menos el 100% de las utilidades. O sea, gana lo mismo más o menos que el productor que ha trabajado toda una temporada. Entonces, esta tercera línea, que es la cooperativa, que es la asociación, por ejemplo, en la región de los ríos y los lagos, existe una asociación de 120 productores, aproximadamente de 20 hectáreas cada uno, y que producen de todo, desde frutales, ajo, chilote, de una gran variedad de productos. Y ellos se autocertifican y les sale cero costo. Entonces, están pasando cosas de todas maneras, a pesar del sistema. Estas asociaciones entre productores y consumidores, ¿sí? Cuando tú dices consumidores, ¿te refieres al comprador final? Exactamente. O a un distribuidor, me refiero, por ejemplo, a una feria. No. En las ferias todavía no existen productos orgánicos. Lamentablemente no existe ningún producto orgánico. La feriante, el feriante es un intermediario. Sí, es un intermediario, claro. Es un intermediario, es fantástico porque por lo menos no es el Jumbo, ni el Líder, ni ninguno de los grandes intermediarios. Pero es un intermediario. Y no mira calidad. Para nada. O sea, calidad, solamente la calidad cosmética de los productos. No la calidad real. Nutricional. Claro, es que no es solo nutricional, es decir, lamentablemente, los productos más grandes, por ejemplo, una lechuga hermosa, grande, o una espinaca verde, en general, tienen muchos productos cancerígenos. Estamos comiendo cáncer, como dice por ahí. Estamos comiendo productos, por la cantidad de nitrógeno que se le aplica, eso se transforma en nitrosamina, y la nitrosamina es un cancerígeno. Y las plantas no son capaces de distinguir cuánto nitrógeno chupan de la solución suelo. Chupan nomás. Y siguen creciendo, creciendo, creciendo. No pueden ver cuántos chupan. Por lo mismo que la urea es un tóxico. Y está completamente prohibido en la agricultura orgánica. Esa es la realidad de los productos que estamos consumiendo. O sea, la agricultura orgánica se puede decir que es la agricultura del futuro. ¿Por qué? Porque esto va a caer por su propio peso. Cada vez, cuando se vaya difundiendo cada vez más esta situación, esta realidad, ninguna madre va a querer darle esos alimentos a sus hijos. Eso de la agricultura del futuro es bastante importante. Yo quería hacerles mención a aquellos que nos están escuchando que el 16 de octubre fue el Día Mundial de la Alimentación, esto designado por la FAO, y resulta que esta conmemoración se da en momentos en los cuales tienes 1.000 millones de personas con hambre crónica y por otro lado tienes a 1.000 millones de personas con obesidad. En el fondo tienes a 2.000 millones de personas malnutridas. Mal alimentadas. Mal alimentadas, claro. Exactamente. Y de hecho, el año 2009, y eso fue una noticia que nosotros comentamos aquí en algún programa ya hace varios meses, que se cumplió el récord en el año 2009, quizás influido también por la crisis financiera y lo que fue el alza en el precio de los alimentos, que es un tema, y aquí en Chile es un gran tema también. También lo hemos comentado harto acá, siempre está apoyando. Si bien no tenemos inflación alta aquí en Chile, el precio de los alimentos ha estado subiendo constantemente. Generó, digamos, que en el mundo se lograra un récord, digamos, de personas hambrientas, que fueron estas 1.000 millones de personas. Esto fue el año 2009. O sea, nunca en la historia ha habido tanta gente con hambre. Ahora uno podría preguntarse si es que efectivamente tiene que ver con una escasez, por ejemplo, de alimentos. Pero resulta que, no sé, en los últimos 50 años, esto es un dato que recuerdo por ahí, la cantidad de cereales, por ejemplo, producido en el mundo, cereales, un grupo de, ¿no?, de tipos de, digamos, de alimentos, creo que ahí también cabe el arroz, no me acuerdo muy bien. Sí, ¿no es cierto? Disculpa mi ignorancia. Se había triplicado, pero la población solamente se ha duplicado. O sea, si las cosas están, si el tema siempre es que estaba mal repartida, después salen con campañas de ahora. De hecho, la FAO está muy preocupada por el tema del desperdicio de alimentos que hay. También está el tema de cómo se desvían los alimentos para la producción energética. A veces uno con sentido común dice, claro, con sentido común dice, ¿por qué se va la plata? ¿Por qué, digamos, estamos destinando cosas a eso siendo que hay 1.000 millones de personas con hambre? Claro. Y ahí te dice, pues que la plata está en producir energía, no andar alimentando a gente. Pero por otro lado, también tienes que, esto es pura información que traté de preparar, tienes que en algún momento el tema del hambre fue una herramienta de dominación bastante fuerte, especialmente, por ejemplo, de Estados Unidos, por ejemplo. Yo recuerdo cuando era más niño, y porque ahora ya no están así en realidad, que era como clásico todas estas campañas de alimentemos a los niños Biafrano. Biafrano, por ejemplo, claro. En los 90 fueron los somalí, claro. Etcétera, y era una forma también de dominación porque ellos eran los que vendían sus excedentes, claro. Pero el diagnóstico es fuerte. De hecho, y te quería mencionar esta frase que era, de alguna manera, hoy en día lo que está ocurriendo, aparte es que hay, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? hoy más que nunca, digamos, el tema de la soberanía, el tema de la alimentación, no solamente pasa justamente en el tema del consumo, sino también de la misma producción. Bueno, esa es la gran razón por la cual estamos hablando y te estamos entrevistando a ti ahora. Claro, porque una pregunta que cae de cajón a partir de lo que yo les estoy contando es, ¿qué pasaría si todo fuera orgánico? ¿Podríamos alimentar a todas las bocas que lo requieren? Porque uno de los mitos es que el hambre tiene alguna relación con la producción de alimentos. No es así. El hambre está directamente relacionado con temas políticos, muy complejos en algunos lugares, como en África. Pero no es un problema de rendimiento ni de producción de alimentos, como quieren hacer creer las grandes corporaciones que están negociando con el hambre. Bueno, ahí ya vamos a ir a otro tema. Pero yo les quería contar, bueno, yo les cuento y les asevero que no hay falta de alimentos. Lo que hay son problemas de distribución y de manejo de los alimentos para que todos los seres humanos puedan tener lo que necesitan para vivir. Vamos a continuar después de esta otra canción. Te comento, Antonia, te recomiendo escucharla. Es muy bella esta canción. Lo que pasa es que a mí me la presentó DJ Clotario, que es el que la va a programar justo ahora. Esta es una canción típica de Paraguay. Y ya que en un momento estuvimos hablando harto de biodiversidad, pues está, obviamente está todo relacionado, son los ciclos naturales. Esta canción es del folclore paraguayo y se llama Pájaro Campana. Thank you. A ver, esparcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, aquí volvemos con, después de esa canción, El Pájaro Campana, que ahí DJ Clotario nos había presentado y que venía como, digamos, anillo al dedo lo que estamos viendo el día de hoy, que es agricultura orgánica. Y justamente había deslizado, Antonia, antes de irnos a esa pausa musical, el apetito voraz de estas empresas que no se dedican a producir alimentos o qué sé yo, o a producir aquello esencial, porque hay que entenderlo así, es esencial, es básico. O sea, si hay una industria o algo fundamental, se los digo como economista amateur o como divulgador económico, es la tierra, es lo más esencial. Sin celulares, muchachos, sí, todos pueden vivir. Sin esta radio a través de internet también, probablemente, pero sin comer no. Así que, de verdad, esto es esencial, la tierra, y es por eso que hemos estado haciendo este ciclo especial. Pero yo voy a hablar del apetito voraz de las transnacionales, el apetito voraz de empresas, y jugando ahí con el tema del apetito, empresas que juegan con el hambre, empresas que juegan con las necesidades más crónicas, digamos, ya, en el mundo. Y entre esas está Monsanto. Y en este pequeño espacio que nos va ya quedando, porque nos hemos embalado aquí con Antonia conversando, quería que nos contaras, para todos aquellos que están escuchando, desde tu perspectiva, ¿de qué se trata esta ley que en este momento creo que está congelada, no se sabe muy bien, el día del... durante esta semana, la semana pasada había algunos que estaban temiendo que la ley se estaba como tramitando, había como falta de información, es un tema que en los medios no se está tratando, que es la ley Monsanto o de obtentores vegetales. Sí. Ay, ay, ay, ese es un temazo muy, bastante complejo, porque dentro de esta ley de libre mercado, obviamente la semilla debiera pertenecer a alguien. Propiedad privada, digamos. Propiedad privada, y lo cual es un gravísimo, gravísimo error conceptual. La semilla no debe pertenecer a nadie, por más modificaciones que le hagan. De hecho, si uno piensa con el sentido común, las semillas deberían pertenecer a los pueblos aborígenes, porque ellos son las que las rescataron, las que las seleccionaron, pero en ese entonces no existía la ley que los protegiera a ellos para adueñarse de la semilla. La semilla debiera ser de la persona que la cultiva y la reproduce, y no de empresas que después le hacen una pequeña modificación y por lo tanto se adueñan de esa variedad. Ahora, la ley UPOV, que significa Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, esta es una ley que viene amarrada al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este es un convenio internacional que ya fue amarrado o aprobado, entre comillas, el 2011. Pero luego no se tramitó la posibilidad de ser ejecutada. ¿Qué pasa? Esta ley lo que hace es apoyar a las grandes empresas que pretenden adueñarse de las semillas y evitar que ellas sean reproducidas por quienes las compren. Como facilitarles el camino a las grandes transnacionales, que son las mismas que producen todos los productos químicos que van asociadas con estas plantas, que son los agroquímicos de todas clases, los fungicidas, herbicidas, plaguicidas, todos los sidas, que son el paquete tecnológico que van asociado con la semilla. Lo que ellos pretenden, por supuesto, es adueñarse de la alimentación. Y, para peor, está Monsanto, que no es la única corporación ni transnacional. ¿No está Syngenta también? Hay otras más, sí, que están produciendo los transgénicos que causan un daño aún mayor, porque se ha ido comprobando que causa un daño a la salud. Como no se ha podido verificar totalmente, porque ellos están en el poder económico, que han logrado meterse en los centros de investigaciones para poner todos los resultados a favor de ellos. Y aquellas personas que han investigado en forma autónoma y que se ha liberado un poco de la fuerza y del poder económico de Monsanto, han sido despedidos, nunca más contratados, y han tenido que salir de los sistemas de investigación. Por lo tanto, no han podido demostrar fehacientemente del daño que producen los transgénicos. Lo que sí se ha podido probar es que el glifosato o el Roundup, que va asociado a como un herbicida necesario, por ejemplo, a la soya, causa daños a la salud y deformaciones. Eso sí está completamente comprobado. Entonces, toda la soya transgénica, que es más o menos el 99% de la soya, la salsa de soya, la carne de soya, etcétera, es transgénica y viene con grandes cantidades de glifosato en su constitución. Por lo tanto, no se puede consumir. No debemos consumir nada que sea de soya, a menos que diga orgánico. Lamentablemente es así, porque la soya es una maravilla, es una planta fantástica. Ahora, ya están existiendo en Chile agricultores que están cultivando la soya orgánica. Hay que buscarla, y si no, preferible no consumirla. Por otro lado, en Chile, no existe un reglamento que etiquete los productos que son orgánicos. ¿Qué pasa? Nosotros estamos consumiendo en este momento productos envasados que vienen del extranjero, porque en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, están produciendo grandes cantidades de productos orgánicos, sobre todo de productos transgénicos, perdón, que son el maíz, que constituye parte importante de muchos alimentos, los lácteos. Entonces, en los supermercados nuestros está lleno de productos transgénicos y que nosotros los consumimos y no tenemos idea de qué son. No sabemos eso. Y se lo estamos dando a los niños, lo estamos comiendo nosotros. Entonces, esa es una pelea que hay que seguirla dando. Por último, poder escoger si quiero o no quiero consumir transgénico. En Chile aún no se ha abierto completamente a la producción de semillas transgénicas. Sí a la producción de alimentos transgénicos, sí a la producción de semillas. Pero el problema es que la producción de esas semillas contamina el resto de las semillas. Como por ejemplo la semilla de maíz. En el sentido de que es como la manzana podrida dentro del cajón. Más o menos. ¿Sí? Bastante peor, diría yo. Ay. Porque se queda, porque transforma. Entonces el maíz, por ejemplo, hasta el maíz congelado que nosotros compramos en el supermercado, perfectamente puede ser transgénico. Entonces una pena. Una pena. Nuestro maíz, que es una planta maravillosa, importante. Nuestras humitas son transgénicas. Sí. El maíz prácticamente lo más sagrado de América Latina. Oye, se nos está pasando el tiempo. Josefa, que está ahí al otro lado, nos hizo una pregunta que quiero que respondamos a la vuelta. Y aparte que nos vayas contando también de qué es lo que estás haciendo tú, Antonia, ¿ya? Para todos los que nos escuchan. Te voy a hacer la pregunta, para que la respondamos a la vuelta de esta canción. Dice, ¿y uno como consumidor qué puede hacer para alimentarse mejor? ¿Qué elegir? ¿Y dónde comprar? Porque si algo es cierto, aquellos que somos veganos o vegetarianos, sabemos que las cosas orgánicas, por ejemplo, o en general, si no necesariamente los vegetarianos, es que mataste recién a unos cuantos con el tema de la soya. el asunto es que a veces son muy caras. Las cosas orgánicas suelen ser muy caras. Para ver ese tema a la vuelta, aparte que nos cuente eso, pero vamos antes con esta canción de Mercedes Sosa, llamada Canción con Todo, y volvemos aquí con Antonio Izquierdo. Salgo a caminar por la cintura corta. cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia extraño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Bueno, y volvemos con esa canción, porque la escogimos evidentemente, porque hablar y decir canción con todos es porque lo que estamos haciendo es un programa bastante, ¿cómo decirlo?, que integra, porque de alguna manera, si bien estamos hablando de agricultura orgánica, nos damos cuenta que aparte de obviamente tener este roce con la economía bastante directo, estamos hablando de comunidades, estamos hablando de mujeres, o sea, sale hasta el tema de género, para variar hasta el tema histórico, pero es que eso es lógico, ¿no? De hecho, te cuento, Antonia, que lo clásico de los invitados acá es que digan sí, etcétera, pero en la dictadura y la concertación no hizo nada. Esas cosas ya estamos bastante acostumbrados. Te quería invitar a que respondieras la pregunta de Josefa, que está ahí con DJ Clotario, y que quería saber, en otras, sí, así a grandes rasgos, ¿cómo lo hacemos? Porque aparte, para alimentarnos bien, porque entre otras cosas, es caro. Por supuesto, sí. No, toda la razón. No es fácil en este momento, lamentablemente. Bueno, había una cosita más que quería decir. Lo último de los transgénicos, sí, por supuesto, es dar un ejemplo. Por ejemplo, en Haití, que es un país muy pobre, llegó Monsanto con transgénicos y lo rechazaron. No hay transgénicos en Haití. En Ecuador, que también es un país campesino, es bastante pobre Ecuador, no es un, es un territorio libre de transgénicos. Son algunos ejemplos que tenemos, en Venezuela también. Creo que salió hace poco que en Italia también lo... En Europa, en general, los transgénicos están todos prohibidos. Y cuando han aparecido algunos cultivos transgénicos, los han quemado. Porque no quieren contaminarse. De hecho, los productores de miel en Chile no han podido exportar su miel a Europa, porque viene en gran parte contaminada con transgénicos, lo cual es gravísimo. ¿Ya? Para terminar el tema de los transgénicos. Ahora, esta pregunta es muy importante. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que hacer es hacer un huerto. O sea, si tenemos un terreno o algún espacio o un balcón o algún lugar, debiéramos intentar cultivar nuestras propias verduras. Eso es lo que dice la agroecología y la permacultura. Diseñar nuestro pequeño espacio pensando en producir nuestros alimentos. Ahora, yo vi en Ecuador una vez una casita con 200 metros de terreno y producían todos los alimentos que necesitaban. Tenían un diseño impresionante. Eso era un proyecto de permacultura. Muy, muy interesante. Recolectaban el agua, reciclaban todo, producían incluso peces, árboles forestales, de todo en 200 metros cuadrados. Eso para contar, para graficar que realmente existen los sistemas de producción vertical, de alimentos, etc. Pero ya, si no podemos producir nada, igual nunca vamos a producir todo lo que necesitamos, difícilmente en la ciudad. Como les contaba, existen hasta cooperativas de consumidores. Depende de donde uno viva, hay que buscar las cooperativas. Ahora, es cierto que en este momento las cooperativas están principalmente en el Barrio Alto, lo cual es una lástima. Pero lo otro es asociarse o buscar productores hortícolas cercanos a la ciudad que estén dispuestos a saltarse al intermediario y crear cooperativas de consumidores, así como lo hizo Tierra Viva, así como lo hizo La Canasta de Peñalolén, y como hay otras, porque hay bastantes en Vitacura, etcétera, uno podría crear una cooperativa y saltarse al intermediario y buscar productores, porque hay productores interesados. El agricultor, que es agricultor, que ama la tierra, no tiene ganas de aplicar químicos. No tiene ganas de seguir contaminando y deteriorando su ecosistema y contaminándose él. Si el cáncer, a él, al primero que le llega. El cáncer gástrico es principalmente está en las áreas agrícolas. El productor, el que está directo en contacto con las aplicaciones de agroquímicos. Entonces ellos no quieren seguir. Ellos quieren transformar, quieren ganar dinero primero, como primera opción, pero les encantaría poder ganar dinero sin tener que matar su tierra, sin tener que matarse ellos mismos y sin tener que producir alimentos de pésima calidad. Justamente eso es lo que tú estás trabajando, Antonia, y que te quería pedir que compartieras con nosotros tu experiencia para ir cerrando el programa, el tema de la conversión. Sí, yo llevo muchos años trabajando en esto. Y últimamente estuve en un proyecto cofinanciado por Corfo que consistía en transformar o convertir productores químicos a productores orgánicos. Ahora, eso es un método que tiene que ser muy gradual, porque hay que aprender, hay que reaprender. Entonces empezamos con productores que tienen, por ejemplo, 17 hectáreas, empezaron por una hectárea. Hay otros que tenían 7 hectáreas y la convirtieron rápidamente, porque ya tenían mucho interés y mucha vocación y mucho amor a su tierra y tenían ciertos conocimientos. Pero los que nunca han producido de otra manera tienen que partir por pequeñas superficies y transformando y recuperando su suelo, que en general los suelos ya son inertes, ya no les queda nada. Entonces hay que recuperarlo y recuperar los suelos no es rápido. Hay que irlo haciendo de a poco. Aunque ahora es mucho más fácil que hace 25 años, porque existen empresas, otras empresas, que te venden fertilizantes naturales a base de algas, a base de humus, a base de compost. Y tú puedes regar por goteo con fertilizantes naturales. Y puedes ir recuperando y no pasas por el periodo en el cual tu tierra es un desierto y las plantas se tengan que desnutrir, ¿entiendes? O sea, existe una tecnología avanzada y accesible, y económicamente accesible, incluso competitiva, para fertilizar y para manejar plagas y enfermedades, incluso más barato que los agroquímicos tóxicos. Esto, yo doy fe de eso porque he estado trabajando con agricultores medianos a grandes, aplicando esta tecnología, y hemos ahorrado dinero y la producción no ha disminuido. Que ese es un mito de la agricultura orgánica, que los rendimientos son bajos. Los rendimientos siguen siendo buenos, de buena calidad, y ha sido más barato. Y ese es mi trabajo. En eso consiste mi trabajo, además de dar cursos de plantas medicinales, que voy a dar uno el próximo fin de semana en Nuñoa. A ver, especifica dónde para si los interesados quieren ir a asistir. Mira, les puedo dar un mail o un teléfono. Es un curso que dura un día y medio, ¿ya? primero partimos el sábado mediodía y después al otro día el día completo. Y vamos a hablar de las 40 plantas medicinales más importantes, más conocidas, y vamos a aprender a usarlas y también a reconocer por el olor, por el tacto, para qué sirven, conociendo cómo funcionan los principios activos de las plantas, y también a cultivarlas. Si por semilla, por esquejes, o de distintas formas de cultivar las plantas. Les voy a dar los datos para que ustedes puedan comunicarse si les interesa. Lo único que estamos un poquito encima porque es este próximo sábado y domingo. El mail es para inscribirse es anitaguzman@gmail.com. anitaguzman@gmail.com y el teléfono es 945-42633. 945-42633. De todas maneras, Antonia, para todos aquellos interesados, también se pueden comunicar con Econorche, nosotros ahí derivamos. No hay problema para todos aquellos que nos están escuchando. Y aquellos que quieren escuchar de nuevo lo que dijo Antonia, incluyendo esos datos, también nos pueden escuchar mañana, que tenemos la repetición del programa a mediodía y a las 10 de la noche. Yo quiero agradecerte tu participación, a Antonia, porque la verdad que es primera vez que hacemos un programa dedicado al tema de la agricultura orgánica. Evidentemente, como decía en el principio, te había comentado también, esto está dentro de un ciclo que en realidad se nos ha alargado un montón, porque hay mucha temática bastante interesante en lo que te decía que era, creo yo, lo más esencial, digamos, de justamente de lo que nosotros hacemos, de la economía política en la tierra. De ahí partimos, de ahí salimos, de ahí eso es lo que somos. Así que te quiero agradecer por haber dedicado tu tiempo para venir acá a este lugar sin nada de tierra, donde estamos aquí, implantados aquí en el centro de Santiago, pero trayéndonos estas esperanzas también, porque dentro de todo tu diagnóstico nos dijiste que habían cosas que se estaban haciendo. Así que muchas gracias, Antonia. Gracias a ustedes por la oportunidad de hablar. Fue muy interesante estar aquí y contar un poco lo que está pasando en estos temas en este país. Gracias por compartir eso con nosotros. También muchas gracias a Diego Clotario, Josefa, que está ahí al lado de Diego Clotario. Y bueno, a todos que nos escuchan, como les decía, sigan en la programación de la radio La Voz de los Trabajadores. Y antes que todo, ya que estamos a 21 de octubre, quería mandar un abrazo a todos los trabajadores del Estado, que mañana van a paralizar, ojalá sea con la fuerza suficiente para que la negociación sea en beneficio de tantos y tantos explotados por este Estado explotador. www.econoestras.cl. No se olviden www.lavozdelostrabajadores.cl, que es donde están escuchando justamente ahora la radio. Un abrazo a todos y nos escuchamos nuevamente el día lunes de 8 a 9. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.